que un auto mejor. Nunca tuve una Mi 8, nena. Tampoco un auto mejor. Ahora ando en colectivo. La bici se me... Volvamos al aire porque esto está muy jugoso. Hay sí. muchas preguntas. Y el único paréntesis que voy a hacer, que no tenemos tiempo de hablar de Ricardo Llorio, que todo el mundo habló, que sí, que no, que esto. Yo lo único que les puedo avisar, que dicen que lo excelente meme. Que se lo ¿cómo se lo llama? Velaron en dos cajones. Lo enterraron en dos cajones. Una, porque en uno iba el artista y en el otro su pensamiento. De ahí más podemos seguir con las entrevistas. Sí, sí, sí. Vos tenías una pregunta. Yo tengo acá para a Luciano que nos escribe, que le diga a los compañeros, que gran parte del kirchnerismo articuló durante mucho tiempo con Unión por Córdoba. Por ejemplo, Bañuelos, Mariano Ceballos, etcétera, etcétera. Yo escuché en una reunión en Villadolores a la referente de la Cámpora decir: si logramos un acuerdo con un UPC, tendremos que caminar junto a González. La dirección estratégica de Cristina, y yo no la discuto. Eso lo dijo la diputada Gabriela Esteves. Cuando fue la candidatura de Acastelo y había que votar a Scioli, muchos peronistas se metieron bajo la cama. Y recordemos que en primera vuelta los intendentes le hicieron campaña a Massa del Frente Renovador, que es el espacio nacional y popular. De Córdoba ni carteles nos mandaron para trabajar, lo vi en carne propia y particularmente apoyé a un frente, no al PJ. El kirchnerismo era algo más que el peronismo. Es una declaración, no es una pregunta. Claro, la pregunta sería... Perdón, y el pelotudo era Matías Curfa. Para Sole que está preguntando. Voy a empezar por repetir una frase que ha sido repetida hasta el hartazgo de Néstor cuando dijo que era peronista, pero que lo llamaban kirchneristas para bajarles el precio. Sin Perón no hubiera existido Evita. Sin Perón no hubiera existido ni Néstor ni Cristina. O sea, hubieran existido, hubiesen hecho, no sé qué hubiesen hecho con sus vidas, pero no hubiesen hecho lo que hicieron por el país. O sea, yo creo que en realidad Néstor y Cristina lo que hicieron fue aplicar, con el margen de error que todo significa, la doctrina peronista aggiornada a los nuevos tiempos que vivía el país. Porque además, el peronismo, por su propia concepción movimentista que le dio origen, no es una cosa estática. No. Sí, hay fundamentos, las 20 verdades, en fin, un montón de cosas que sí, digamos, es el punto de partida de los que nos inclinamos por el peronismo, pero después es algo que está en permanente crecimiento. Yo creo que Néstor y Cristina lo que hicieron fue... interpretar el peronismo en la nueva época. Yo creo que fue eso. Yo por eso siempre aclaro, o sea, a pesar de haber estado en una agrupación que se creó expresamente para defender a Cristina en el momento de la mal llamada crisis del campo, y digo mal llamada porque no fue tal, fue vendida como tal por los grandes productores sojeros con todo el circo mediático atrás. En realidad la 125 apuntaba a recortar las retenciones, perdón, aumentar las retenciones a los productores de soja. Claro. Y sin embargo en Dolores cortaban la ruta haciendo piquetes, la Liga gente Agraria que no sé, por ahí hacían papa o cebolla o frutales, que no tenía nada que ver con eso. Pero bueno, volviendo a eso, por lo menos a la última parte de lo que preguntaba acá el compañero, yo creo que Néstor y Cristina lo que hicieron fue una continuación del peronismo. Bueno, yo me vengo para este lado, está más lindo. Voy a traer la silla. Yo me quedo con el tema de la autocrítica. Obviamente que ante un loco de motosierra es lógico qué postura tomar coherentemente. Pero todas estas medidas que Massa está tomando ahora este último tiempo, ¿no hubiese sido bueno que los empiece a tomar del día 1 de que es ministro de Economía? Medidas que afectan al bolsillo de los trabajadores, el IVA, un montón de medidas que fue tomando ahora. Voy a decir algo, o sea, una cosa es cuando la decisión pasa exclusivamente por una persona Y otra cosa es cuando vos te movés en un equipo donde tenés mil corrientes, lo habíamos hablado en principio, que es muy heterogéneo el movimiento peronista, porque integra a diferentes fuerzas, no es solo peronismo. Y segundo, vos tomás una decisión por tu cuenta, pero antes tenés que pasar por un montón de filtros. Yo creo que, digamos, sí, obviamente que son medidas electoralistas. Seríamos muy estúpidos, estaríamos tomando de tonto a la gente si le dijéramos lo contrario. Pero más allá de que sean medidas electoralistas, ¿son buenas? Son buenas. ¿Las necesita la gente? Las necesita la gente. Entonces, yo prefiero creer de que es una, de que marca un camino. O sea, evidentemente, él tiene claro de que ese camino es preferido por el pueblo, ¿no es cierto? O sea, claro. Si no, no las tomaría las medidas. Entonces yo elijo creer de que él, si pretende cimentar su poder, en el caso que llegara a ser presidente, va a continuar por ese camino. Bien. Si no, estaría entonces perdiendo el capital que acumuló durante este tiempo. Claro, que estas medidas no venzan en diciembre y continúen otras medidas más, aparte de esta. No lo creo. Yo creo que sí tenemos un pecado original, que es la aprobación de la deuda, lo se comentó al principio, que además internacionalmente era refrendada como ilegal. Claro. Internacionalmente había grandes expertos en estos temas económicos, financieros, internacionales, que les decían al gobierno argentino que no la vas a pagar porque la plata vino, hay que pagarla, pero sí que se podía desconocer la legitimidad de la deuda, porque no había pasado por el Congreso, había violado los estatutos del propio Fondo Monetario, e incluso era el préstamo más grande que había otorgado nunca el Fondo Monetario a país alguno. Claro. De forma que había un montón de argumentos legales que se podían haber discutido, que se podían haber puesto sobre la mesa y negociado en condiciones mucho más ventajosas. Obviamente ahí hubo este feeling que tienen algunos políticos con el imperio, y tal vez alguna mojadita de oreja, que fue lo que hizo que se legalizara una deuda que no era legal. Entonces, ese es un pecado original. Massa en ese momento tiene su parte de responsabilidad, como la tiene todo el conjunto del espectro que votamos, lamentablemente. Aún los que no participaron directamente, porque como mencionaba acá Quique, Máximo abandonó la presidencia de diputado a causa de eso, o sea que hubo gente que estuvo en desacuerdo. Pero convengamos que Massa arranca con una cosa no muy fácil de manejar, ¿no? Como es una deuda, un compromiso de deuda con derechos que vencían y demás. Yo no puedo saber, como creo que ninguno de nosotros vamos a saber, cómo negociaron después, qué fue lo que esos entretelones los conocen solamente ellos. Sí creo que las medidas que tomó están bien tomadas, más allá de con qué objetivo, eso lo veremos después, pero las medidas están bien tomadas. Perdón. No, sí, por favor. Sí. Sí, yo creo que en esta etapa tenemos dos masas. En esta etapa, si vamos para atrás, no sé, si son más, pero no viene el caso. Pero en esta etapa hay dos masas. Uno es el Massa que asume el Ministerio de Economía con todos los condicionantes que acá mencionaba Roberto, y que creo que alguna vez el mismo Massa lo graficó como tomar una brasa caliente, una brasa, ¿no? en las manos. Donde obviamente él era ministro de Economía de Alberto Fernández, ¿sí? Era el ministro de Economía de Alberto Fernández. A partir de que Massa se convierte en el candidato a presidente, ahí tenemos a otro Massa. Él ahí toma las riendas, Fernández con muy buen tino se aparta. Yo digo que para esta elección hay dos Fernández que tenemos que tener en un sótano. Uno es Alberto y en otro separado Cristina. Y que lo digo con todo cariño y con todo el respeto que le tengo a Cristina. Sí. Porque lamentablemente todavía fue tal el bombardeo mediático sobre Cristina que hay gente que la escucha a Cristina y se despierta en odio, ¿no? Algo absurdo para mi forma de ver la realidad política, pero es real. Y lo de Alberto, porque el temor de que se ponga lo diga alguna pelotudez, y de hecho no va a ser nada que pueda mejorar la situación política que atravesamos. Ante eso aparece Massa ya candidato y empieza a toma varias medidas que yo no sé, yo no diría que son electoralistas. También uno puede decir que son electoralistas por el momento en que se aplican, pero yo creo que es el momento en que él podía aplicarlas. Antes no podía aplicarlas. Bueno, dije las dos cosas. Y algunas, que son trascendentes, porque, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias, más allá que es algo que creo que a los comunes mortales no nos toca, pero ni lejos, bueno, ahora todavía más, pero hay un sector de la sociedad que sí les toca, ya es ley, o sea que ya no es hasta el 31 de diciembre. Y la quita del IVA, que nunca debieron los argentinos comunes como nosotros de a pie pagar el IVA. Es una locura, porque ese impuesto tiene sentido que se lo apliquen al que produce o inclusive al que comercia, pero al que consume. Eso no entra en la lógica de nadie. Nunca debió existir en esos términos. Pero fue Cavallo el que puso el IVA, ¿no? Bueno, perdón, si en la lógica de él entraba que la deuda que contrajeron los privados se la pasaran a todo el pueblo argentino. Obviamente. Si entraba esa lógica, lo del IVA es una cosa menor. Bueno, ahí va mi pregunta. Porque para mí el origen de la primera deuda, la que paga Néstor, es igual de fraudulento que la que toma Macri. Digo, ¿y por qué la primera deuda es bandera pagarla, esa deuda fraudulenta, que incluso ni siquiera viene de un gobierno democrático, viene de un gobierno dictatorial? ¿Por qué esa deuda el kirchnerismo lo hace bandera y esta deuda les duele? Pero pará, me parece, yo creo no estar equivocado, corríjanme si me equivoco, creo que ya se había legalizado antes esa deuda, en el gobierno de Alfonsín. Está bien, pero tiene un origen fraudulento. No, está bien, deuda. Pero cuando el problema es así, vos una deuda fraudulenta la tenés que cuestionar en el momento que la tenés que cuestionar, y esto es un tema legal. Una vez que vos le diste entidad legal, o sea que aceptaste que tenés esa deuda, la pasaste a legalizar, ya no podés hacer lo que quieras, pero ya está legalizada. Es lo que pasó ahora con esta deuda con Guzmán, ¿no? O sea, lo que hablábamos al principio. Yo creo que el error estuvo en no discutirla en el momento que había que discutirla. O sea, Néstor llega con una deuda ya. Es más, no sé si recuerdan que Néstor en su momento mandó un dinero de la provincia afuera, sí, ¿no? Sí. Para que no se lo reventaran. Y gracias a eso mantuvo la economía de la provincia. Le decía, ah, se lleva la plata afuera. Sí, pero después la trajo. Y la tenía. Y la negociación que hizo, uno puede ser peronista, kirchnerista, no ser, odiar el kirchnerismo, lo que sea. Pero desconocer la maravillosa negociación que hizo Néstor con la deuda, la verdad, él sería un atorrante el tipo, pero tenía una cintura política increíble. Porque haber conseguido el porcentaje de descuento que consiguió cuando les dijo los muertos no pagan, la verdad, yo en ese momento me di cuenta que el tipo era un genio, por lo menos en lo económico era un genio. Consiguió un descuento que era increíble. Me acuerdo que lo bardeaban del día, ¡ah, no está consiguiendo! Y todos los días subía un poquito más, un poquito más. Llegó casi le quedó un 7%, que fueron los fondos, los holdouts esos, que después, sí, sí, apenas subió Macri, dijeron, vamos a pagar, ¿no? Porque seguramente ellos son parte de los holdouts esos. Entonces, sí, yo quería agregar. Sí, yo creo que la deuda hoy duele más que aquella otra por dos cuestiones. Primero, por el monto inusitado. Fue el préstamo históricamente más grande que hizo el Fondo Monetario Internacional. Y al momento de hacerlo, no sé hoy, al momento de hacerlo, la deuda que contrajo la Argentina era más grande que la todas las deudas con el Fondo Monetario Internacional de un montón de países. O sea, era algo, es descomunal. Es descomunal, ¿no? Sí. Uno dice la cifra ahí, 50 y pico mil millones de dólares. Sí, sí, sí. Es descomunal eso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, porque era fraudulenta no solamente en su origen, porque el Fondo Monetario Internacional violó sus propios estatutos para darla, sino que además fue en la Argentina, también fue ilegal, porque debía haber pasado por el Congreso, que nunca pasó. Una cosa insólita, tiene que pasar por el Congreso y no pasó, y no se hizo nada con eso. Sí, eso es gravísimo. Bueno, el equipo donde estaba el amigo de Don Culfa, con Guzmán, etcétera, hicieron un acuerdo que fue para mí nefasto. Sí, esa deuda no había que reconocerla. No reconocerla no sería, no, no te voy a pagar. No sería, no, bueno, vamos a sentar y vamos a hablar. A ver, vos por qué me diste esa guita que no podías darme por esto. Bueno, entonces llegar a un acuerdo más beneficioso, donde por ahí le tuviéramos que pagar la décima parte, eso que sea, algo así, simbólico, que no se hizo. Y un costado y más. Perdón, y un costado más de esta deuda es ¿a dónde fue a parar la plata? Que ahí sí queda claro una falla de parte de nuestra de no cuestionar más y obviamente la justicia que no va a hacer nada porque todo lo que tiene que ver con el gobierno de Macri está todo bien. Me pueden matar al Papa que está todo bien. Entonces hay esos dos costados. Por un lado la deuda obviamente fraudulenta, pero también el uso de la deuda es fraudulento. Y bueno, vos sabés que en eso Cristina puso un proyecto donde la deuda la pagaban los que lo jugaban. Pero, ¿a dónde está? Y bueno, y esto me trae a consecuencia de lo que decía, de que Cristina se corra de esto. Vos fíjate qué bien pensado está. Hoy en día, ¿cómo cambia Milei el discurso a que muera el kirchnerismo? Sí, sí. El primer día, apenas claro. Terminó la elección, empezó con ese discurso. El discurso es Juntos por el Cambio. Claro. O sea, el día de la elección, cuando habla, lo que le habían escrito, que por eso sí, se demoraron en aparecer, se lo habían escrito, sí. Era muy gracioso, porque uno lo veía cuando leía y parecía un chico de secundario leyendo algún libro. Sí. Y de repente dejaba leer y pasaba eso. Lo grito y demás, ¿no? Insólito. Pero bueno, ahí nomás toma el discurso Juntos por el Cambio, que era el discurso de Patricia Bullrich, de destruir al kirchnerismo. Bueno, hay un error estratégico para mí, a mi forma de leer. ¿De parte de quién? De parte de Milei y su equipo. Ajá. Digo, si vos tenés enfrente, porque no es que tenía enfrente a Cristina ni al candidato de Cristina. Tenía justamente un candidato que se venía despegando bastante. Es que no es un error, ahí te voy a discutir como a culpa. No es un error. Los que le han escrito el discurso, porque yo no creo que a él le dé para pensar. No, sí. Los que le han escrito el discurso, lo que quieren es orientar. Que también lo intentaba la Bullrich, ¿no? Orientar el odio que hay en un sector de la sociedad hacia el kirchnerismo a Massa. ¿Cuándo sabemos que Massa tuvo sus tiri y afloje con el kirchnerismo? Claro, pero hay un error de caracterización porque claramente Massa subió 5 minutos después de decir, no sé a quién le pegás porque yo no soy eso, como también está bien, pero van a insistir y los medios sí. También van a insistir en decir el kirchnerismo. Sí. Por eso es lo que él dice, de que Cristina en este momento se tiene que correr. Y sí, claro, porque cualquier cosa que vos le des para que ellos puedan insistir en que que Massa, digamos, es el kirchnerismo, lo van a usar para avivar el odio ese que hay. Claro, ahora no hay un error de lectura muy malo en esto, porque ¿existe todavía el kirchnerismo? Lo pregunto con todo respeto. Sí, los kirchneristas sí, pasan. Sí, yo te puedo decir que sí, porque conozco, bueno, como te digo, ando mucho por los grupos de Buenos Aires. Sí, hay un sector... Porque, a ver, se supone que se lo elige Alberto Fernández para que sea algo más, no tan representativo del kirchnerismo, y porque representa un ala más derechosa del peronismo en todo caso, ¿no? Más o menos, diría bueno. Moreno que es un demócrata, ¿cómo es que le llaman? Ah, sí. Socialdemócrata. Claro, que es un socialdemócrata, pero ponele que representa algo más moderado, ponele. Y de repente llega al gobierno este que lo dirige Cristina, llega Massa. O sea, ¿dónde está el kirchnerismo en todo esto? Me pregunto yo. Una cosa es los sectores instalados en el poder y otra cosa, si vos me preguntás si existe el kirchnerismo, sí, hay un sector muy amplio de juventud. Yo te podría decir, hay grupos muy grandes de kirchneristas, algunos muy fanáticos incluso. Pero bueno, si vos me decís, en el poder... Y en el poder está medio fraccionada la cosa, hay poco de eso. Claro, porque sí. Yo no lo veo, yo no lo estaría viendo así, pero menos en el poder. No lo que pasa es que a los medios, al poder real de la Argentina, le importa tres pepinos si es o no es. No, claro. Ellos saben que eso es una carta que exacerba el odio de ciertos sectores y lo van a poner. Sí, yo creo de todas formas, es mi opinión, y por favor, ningún kirchnerista que esté escuchando se enoje, porque no lo digo en ese sentido. Yo creo que el kirchnerismo ya ha sido superado por la realidad, y yo creo que no va a existir más como tal. Acá tenemos que refundar algo. Yo le decía, no sé, pero decía vos, a uno de mis hijos, que Massa puede pasar a la historia por dos circunstancias. Primero, por ser un presidente que nos saque de este tremendo barullo en el que estamos metidos. Y segundo, por ejemplo, hay unas cuantas causas más, pero segundo, por ejemplo, que renazca el radicalismo, y enhorabuena que así sea. ¿Sí? Y enhorabuena que así sea, porque nosotros como peronistas, yo fui presidente del Consejo de Circuito del PJ en Las Rosas, hace mucho de esto, obviamente, entre el 85 y el 91. Y bueno, ahí estábamos los justicialistas, los peronistas, y de otro lado estaban los radicales. Había siempre, hubo en Las Rosas un margen de que votaban a la izquierda o algo, no muy significativo, pero existían, y bueno, y nada más, y la Democracia Cristiana en algún momento. El sentido de país, de institucionalidad y de república era totalmente distinto. No aparecía un loco como Milei a ningún lugar, era otro momento del país, lo de, no, sin duda, yo hablo de Las Rosas, que es donde yo estaba, pero a nivel país. Y no aparecía un Macri. Nadie en aquella época podía pensar que Macri, que la derecha ganara elecciones. La derecha normalmente lo que hacía era golpear la puerta de los cuarteles y dar golpes. Sí, era la UCD, digamos. Exactamente, la UCD. El partido del Sogaray. Yo creo que estaría bueno que la Unión Cívica Radical recupere su identidad separándose del PRO. El PRO es una anomalía política, eso no debe existir más. Es una anomalía política. Bueno, tengo que notar ese. Está bueno. Sí, igual déjame defender un poco el kirchnerismo. Dale, defiéndalo, compañero. Por ahí no como partido. Ahora, yo entiendo más por lo que dice Mereta, de que el kirchnerismo está más que vivo, pero en las bases. Y después llamarlo como quieras llamarlo, pero tu base va a ser kirchnerista. Por el liderazgo de Cristina, sí, que sí. A pesar de todo y lo que no, dijimos, Néstor, antes... Néstor dejó una imagen. No, bueno, pero me refiero a Cristina hasta hoy. Y Cristina, en cualquier momento, ojalá si fuera, tendría que tomar el liderazgo, pero ya no del kirchnerismo. Los kirchneristas son kirchneristas por Cristina, porque la siguen admirando, amando, como lo hago yo. Para mí Cristina es... Sí, a su vez yo veo, Axel Kicillof arrasó en la provincia de Buenos Aires y es lo más cercano, digamos, al núcleo del kirchnerismo. Sí, tal cual. Hay que reconocérselo también eso. Y la verdad que la elección que hizo Axel en provincia de Buenos Aires es brutal. Es brutal y es del riñón del kirchnerismo más puro, digamos. De izquierdo es interesante. Obviamente, sí. Ahora, usted, militante de los 70, hoy en día habla defendiendo a Massa. Yo voy por eso. O sea, de todo esto, si evolucionó... Guardar puñal. No, me quiero saber si evolucionó. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hubo una evolución de la política? Yo me imagino que evolucionamos, ¿no? Los veo ustedes que todavía con ganas de militar, de que la gente no vote un Milei, hay que tener ganas un miércoles a la noche, medio lluvioso, venirse hasta acá... Admirable, ¿no? Entonces yo me pregunto, sí, no, mi pregunta es, ¿evolucionamos? ¿Repetimos la historia? ¿Dónde estamos parados? La historia, bueno. Yo creo que hay una involución social, pero a nivel mundial, no es la Argentina, ¿no? Yo no creo que sea accidental que a Milei lo prefieran los jóvenes mayoritariamente, porque hay una idea, por eso hablo de involución, ¿no? Sí. Por ejemplo, desapego a todas las normas, y está bien, yo no digo que tengamos que andar marchando como soldados por la calle, ni mucho menos, pero las reglas y las normas han sido creadas para que podamos vivir socialmente, porque si no, si cada uno hace lo que se le canta, la voluntad, esto terminamos matándonos unos con otros. Yo creo que ahí sí hay una involución. En los 70 yo siempre dije y digo que marcó el nivel más alto de conciencia política de la clase trabajadora y del pueblo en general. En ese contexto sucedieron un montón de hechos que lamentablemente terminan mal, porque termina con el proceso y con lo que pasó durante el proceso. Pero hay una involución. Hay una involución y es por eso que aparecen los monstruos, ¿no? Gramsci tiene una frase muy piola, ¿no? Entre que muere lo viejo y aparece lo nuevo, ahí aparecen los monstruos, ¿no? Bueno, una teoría política. Yo, para mí, la historia no es ni una pendiente, ni una ascendiente, ni una horizontal. Es un serrucho ascendente. O sea, yo creo que después de un periodo luminoso, como fueron los 70 o el Mayo francés y tantos otros episodios que hubo en el mundo de la Revolución Cubana y demás, la derecha siempre reacciona tratando de cooptar esos movimientos, quitarles fundamento, quitarles sentido, para lo cual tienen todo el poder comunicacional, por decir una estupidez, mirá, lo voy a comparar con una cosa muy estúpida. En una época, la juventud, así, porque siempre la juventud tiene que marcar una diferencia y mostrar que están en desacuerdo con el sistema, es normal que la juventud se rebele, entonces empezaron a salir con los pantalones rotos. Al poco tiempo, en todas las vidrieras de las grandes tiendas estaban los pantalones rotos, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Qué quiero significar con esto? Que la derecha, cuando logra aplacar, a nosotros nos aplacaron de una forma bastante dura, pero cuando logra aplacar esos movimientos luminosos, como le llamo yo, implementa formas de que la juventud no vuelva a crecer dentro de ese ambiente de rebeldía. Entonces genera una falsa rebeldía, que puede ser a través de la música, de la moda, hoy día con las redes, genera una rebeldía que el joven siente que está haciendo rebeldía, cuando en realidad está haciendo funcionar el sistema. Podría mencionar un montón de cosas. Por lo tanto, no es que se muere. Yo recuerdo cuando Francis Fukuyama dijo que ya estaba el fin de la historia. Es el deseo que tiene la derecha, es lo que quisiera la derecha. No va a pasar nunca, porque la rebeldía va a volver a surgir siempre. En la medida que haya injusticia, cuando vos tomás conciencia de la injusticia, tomás partido. O sea que yo creo en esa historia tipo serrucho ascendente. Creo que sí estamos en este momento en un periodo de involución, como dice él, pero que creo que es normal. Creo que esto va a dar origen a una nueva rebeldía y que a la larga se va a ir ascendiendo de a poquito, así como hoy, hace, no sé, 100 años o 150 años atrás se aceptaba la esclavitud y hoy día a nadie se le ocurriría decir está bien la esclavitud. ¿Se entiende lo que...? O sea, el ascenso histórico es muy lento, pero se da. Creo que tiene que ver también con el progreso de las ideas, de la evolución mental del ser humano. O sea, a la larga yo tengo la esperanza, y por eso nosotros luchamos y vamos a luchar hasta el último día, porque estamos convencidos, por lo menos yo, de que a la larga va a tener frutos. O sea, la semilla que hoy se siembra, en algún momento va a germinar. Esa es la idea nuestra.